fue sencillo y puro. Nuestro amor dibujó un futuro y los dos creíamos tenerlo, que este amor iba a ser eterno. Y este gran amor fue solo de los dos. Amor, nuestro amor fue casi perfecto y un canalla me arrebata el sueño por no darle lo que quería. Sin piedad te quito la vida y este gran amor se convirtió en dolor. Amor, te abrazaré aunque no me sientas, te besaré aunque no me beses, porque yo estaré siempre junto a ti, a mi manera. Y un canalla me arrebata el sueño por no darle lo que quería. Sin piedad te quito la vida y este gran amor se convirtió en dolor. Amor,